En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí a volvemos a Elche en Punta, en la sintonía del 101.4. Arrancamos un nuevo programa y una nueva semana, y además el último mes de 2024. Hoy es lunes 2 de diciembre de 2024. Bienvenidos. Te saludamos desde la radio líder del deporte, Radio Marca Elche. También saludos a todos los telespectadores de Teleelche Televisión o desde cualquier punto del planeta donde nos sintonices en nuestras webs, YouTube y app. Pocas veces un empate sabe a victoria, y una de esas pocas veces fue en Tenerife. El sábado, Soricaba en el minuto 90 rescataba un punto y evitaba la derrota con un gran testarazo a pase de Pedro Vigas. Soricaba, que se liberaba de ese bloqueo mental tras no marcar desde hace más de un año en Liga. Primer gol en esta segunda etapa con el Elche Club de Fútbol. Y no es un punto, es un puntazo que le sirve al Elche para ascender a la sexta plaza. Por segunda vez pasará la semana en playoff. Pero fue un partido marcado por los errores arbitrales, sobre todo uno: expulsar por una segunda amarilla injusta y desafortunada la decisión del colegiado a Nico Fernández. Desde el minuto 26 el Elche tuvo que remar contracorriente con un futbolista menos. Diarra en el minuto 30 marcaba el 1-0. Un minuto antes, Agustín Álvarez estrellaba un balón en la madera que pudo ser el 0-1. De ahí hasta el final, el Tenerife, que falló dos claras oportunidades en las botas del ex franjiverde Ángel, se metió atrás y los cambios conservadores de Pepe Mel le pasaron factura. El gol de Soricaba en el minuto 90 puso el empate a 1, e incluso el franjiverde tuvo en su cabeza el 1-2 en el minuto 93. Sarabia tildaba de locura la segunda amarilla, la expulsión de Nico Fernández. Me voy con el cabreo, porque sinceramente creo que no puede ser que un partido se desnivele y se desequilibre por esa expulsión de Nico. O sea, es una locura, la expulsión es una auténtica locura. Le pone un poquito el brazo en el hombro. Tienen más que sabido que para que sea segunda amarilla o expulsión tiene que ser muchísimo más clara. Me parece que dejar a un equipo con uno menos me parece ya de una auténtica locura. Y aún así, pues eso, nos hemos sabido reponer. Estoy contento por un lado, enfadado por otro, y tenemos, creo que teníamos que haber entrado un poquito mejor al partido y con 11 haber hecho un poco mejor las cosas. Palabras de Sarabia, que no estaba nada contento con esa decisión arbitral, que además deja daños colaterales en Nico Fernández y Alex Febas. Ninguno de los dos, hombres capitales en el 11 de Sarabia, estarán frente al Cádiz. Además, el Elche debería recurrir la segunda amarilla de Nico, no le evitaría el poder jugar, no podría jugar de todas formas en Cádiz, pero sí al menos volver limpio de cartulinas, porque si no, volverá apercibido con 4. En zona mixta hablaba Soricaba, que reconocía que se liberaba con esa victoria y con ese gol, el primero en su cuenta particular esta temporada. Como una liberación, ¿no? Que la semana pasada, con el apoyo del club, de la afición, la verdad que fue un momento muy especial. Entonces, pues ahora que he metido el gol, pues se lo quiero agradecer a ellos, porque su fuerza me han dado a mí mucha fuerza, y ahora es un buen empate, un empate como el partido suponía, y a seguir trabajando y

Aquí seguimos estrenando el último mes del año, lunes 2 de diciembre de 2024. Un mes que nos va a dejar 4 partidos de liga para cerrar el año y la primera vuelta. El sábado Elche-Cádiz a las 2 de la tarde. El siguiente sábado Eldense-Elche a las 6 y media de la tarde en el nuevo Pepico Amat. El siguiente jueves 18 el Elche recibe a las 7 al líder, al Racing de Santander. Para terminar 3 días después el año y la primera vuelta en Castalia, en Castellón, a las 4 y cuarto contra el titular de esa ciudad. Y antes de todo ello, la Copa del Rey, mañana a las 8 de la tarde, desde las 7 y media en directo a través de Radio Marca Elche, Teleelche Televisión en su canal número 2 y en Es Radio para contarte ese partido de Copa del Rey. Pero vamos a analizar en principio lo que sucedió en el Heliodoro Rodríguez López. Como nos temíamos, siempre se le atragantan esta temporada al Elche los de abajo. Un resbalón en Ferrol supuso la derrota del Elche allí en Ferrol. No se pasó del empate ante el colista el Cartagena y si no es por la cabeza de Sori estaríamos hablando de otra cosa. El punto es un puntazo porque al Elche le sirve para ascender posiciones y meterse en playoff, para desatascar la cabeza de Sori y también sirve sobre todo para evitar una derrota. Con una decisión arbitral que marca sin duda, hay un antes y un después hasta ese minuto 26, con la segunda amarilla a Nico Fernández Mercado. Lo vamos a analizar con nuestros contertulios de hoy. Hoy nos visita nuestro compañero del diario Marca, Adrián Díaz. Adrián, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Y también está José Antonio González, nuestro compañero de Radio Marca Elche y Teleelche. José Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Antes de que se me olvide, recordaros que esta noche tenemos edición de A Todo Gol a las 10 y cuarto de la noche en Teleelche. Y que nuestro invitado para hablar de todo lo que sucedió en Tenerife es la leyenda, Nino. Lo fue aquí y lo fue también en Tenerife, vistió las dos camisetas y con éxito. Y además, unos días antes le dio unos cuantos consejos a Sori y le ha desatascado la cabeza. Bueno, pues vamos a abrir fuego. Adrián, que no eres muy habitual por tus trabajos. Y hoy te tenemos aquí, Adrián Díaz, compañero del diario Marca. ¿Qué te pareció el Elche en Tenerife? ¿Qué sensaciones te deja? ¿Qué valor le das a ese empate? Le doy mucho valor al punto porque obviamente todo análisis tiene el asterisco de la expulsión de Nico Fernández Mercado. Obviamente un partido cambia cuando un equipo pierde a su posiblemente mejor jugador de la temporada, faltando más de una hora de partido y para más inri en la jugada casi posterior. Casi marca el Elche y la siguiente recibe el mazazo del 1-0 de Diarra. Era difícil ese escenario, más allá de que el Tenerife, pues clasificatoriamente y tampoco lleva una buena dinámica, está penúltimo, más con la gente de uñas allí. Pero creo que el equipo sacó un punto de mucha raza. Sí que es verdad que hasta la expulsión de Mellot, faltando 10 minutos para el descuento, tampoco creo que el Elche me diera mucha sensación de lograr el empate, más allá de que tenía más posesión, pero creo que el Tenerife estaba bien ordenado, incluso tuvo opciones para marcar el segundo, no lo hizo y bueno, aquí se ve también el valor de las dinámicas y en una acción casi al final pues llega el gol de Sori, gol importante para que bueno, para que uno de los estiletes en teoría de la plantilla se estrene. Que en diciembre, un poco tarde, pero bueno, nunca es tarde si ha dicho es buena, ojalá ahora lleguen varios más, incluso el Elche pudo ganar. Creo que por las circunstancias de la expulsión de muy rigurosa de Nico, el punto es positivo. Es verdad que el Elche pues, se está viendo contra las de abajo, le está costando, perdió en Ferrol, empató en Cartagena, empate en Tenerife, empate contra el Depor, pero bueno, es un punto que sirve para seguir otra jornada más sin perder. Y un punto que además sirve para que el equipo se coloque en zona de playoff. ¿Qué lectura, José Antonio, haces tú de ese empate? Yo creo que es un punto muy valioso para el Elche, que lo mete de nuevo en playoff por segunda vez esta temporada. Y dadas las circunstancias, porque yo creo que era un partido al principio para ganarlo, por todos los resultados que se estaban produciendo en la jornada del sábado, luego te encuentras con un futbolista menos en ese minuto 26 y acto seguido con el 1-0 del Tenerife, creo que es un punto muy bueno porque además es que estabas perdiendo en el 90, por eso es ese gol de Soricaba, que tuvo dos, marcó una, pues sabe a gloria. Yo creo que hasta el minuto 26 el partido estuvo bastante igualado, incluso te diría que el Tenerife estaba mejor, porque intentó varios remates desde fuera del área. Creo que el mejor del Elche en ese inicio de partido fue Yago de Santiago, y luego obviamente todo cambia cuando el árbitro del partido, del Comité Vasco, Palencia Caballero, expulsa a Nico Fernández por dos acciones irrisorias en apenas dos minutos, condiciona por completo el devenir del encuentro. Y es que en la primera parte todo pasó en apenas cinco minutos: expulsión por doble amarilla de Nico Fernández, acto seguido tiene ese balón al palo Agustín Álvarez, que podría haber cambiado también por completo el devenir del encuentro, y justo a la siguiente jugada, en una acción a balón parado, el gol del Tenerife. A partir de ahí y hasta el descanso yo sí vi al Elche tambalearse. Creo que el Tenerife le perdonó la vida, e incluso lo decía Pepe Mel después en rueda de prensa, el Tenerife olió la sangre en ese momento del partido. De hecho, tuvo alguna oportunidad para marcharse incluso con el 2-0 al descanso, que hubiese supuesto casi la sentencia. Menos mal que Matías Dituro le saca ese mano a mano a Ángel Rodríguez, y al final está la categoría tan igualada que, pese a todas las circunstancias, si tú te mantienes a un gol, pues siempre puedes tener alguna y salvar el empate, ¿no? Y creo que eso fue lo que pasó. Creo que el Elche en la segunda mitad, quitando también esa ocasión clarísima de Ángel, que falla nada más empezar la segunda parte, tampoco generó demasiado. Es verdad que acaparó la pelota, fue una buena manera de protegerse y también de buscar algo de peligro, aunque coincido con Adrián. Yo eché de menos quizá un juego más directo, ¿no? Le doy mucho mérito al equipo, porque la verdad es que se vació, pero de medio campo hacia adelante la verdad es que generó muy poquito. En uno de los pocos centros laterales que consiguió poner, pues mira, apareció la cabeza de Sori, un grandísimo remate, y me alegro mucho por él, porque lo estaba pasando muy mal, y yo creo que es un delantero mucho, mucho más aprovechable de lo que hemos visto hasta ahora. Si os dais cuenta, los rivales que se le atragantan al Elche son los de abajo, porque el Elche no consigue adelantarse, y cuando no consigue adelantarse en el marcador, pues se le atrincheran atrás y el equipo pues no encuentra soluciones. No es sencillo, le pasa a los grandes en primera división o en el fútbol europeo, también pasa en segunda división. Pero yo creo que Pepe Mel contribuye a que el Elche empate con esos cambios, ya intentando guardar el resultado mediada la segunda parte. Y bueno, pues Eder Sarabia hace lo contrario, tiene que arriesgar. Creo que a Sori lo mete más tarde de lo que pedíamos. El partido pedía ya rematadores de cabeza, porque por dentro era imposible. Y yo creo que efectivamente hay dos partidos. Uno hasta el minuto 26, hasta la expulsión de Nico Fernández. No sabremos nunca qué hubiera pasado 11 contra 11. Yo creo que el Elche hubiera estado más cerca de la victoria. Pero es cierto que luego el Elche, bueno, saca un empate muy meritorio, porque juega más de una hora con un futbolista menos. Vamos a la decisión del colegiado. Por donde he mirado, por donde he escuchado, por donde he visto, todos coinciden o coincidimos en que tiene que haber algo mucho más importante para dejar un equipo con un futbolista menos. De hecho, la falta que le pita a Nico, hay un levísimo agarrón, se puede pitar y no se puede pitar. Puede ser falta, y si la deja, hay 50 como esas en cada parte en un partido. Pero de ahí a sacar una segunda amarilla, cuando dos minutos antes le había sacado la primera y sabía que lo iba a echar a la calle, yo creo que el árbitro se le va por completo la noción de las tarjetas y del reglamento. Y luego saca 11 amarillas en un partido en el que no hay nada importante, no hay juego duro. Te pregunto, Adrián, por esa acción. ¿Para ti es falta y cartulina amarilla, o es cartulina amarilla sin falta, con falta? No tendría que haberlo expulsado, eso está claro. No quiero que me clasifiquen como abogado del diablo, pero también quiero decir que no sé exactamente si la primera amarilla, no he leído el acta, vaya por delante, pero no sé si la primera amarilla es por la falta o por la reacción posterior de Nico Fernández Mercado, porque yo creo que ahí es cuando el árbitro saca rápido la tarjeta amarilla, porque Nico, hay que decir que es el jugador de la liga que más faltas recibe y que más comete, y a veces hay árbitros que conocen a los jugadores e intentan atarlos en corto, y a veces toman esas reacciones de distinta manera. Yo creo que si esa falta y esa reacción quizás lo hubiera hecho por Raúl Guti o Elis Febas, quizás el árbitro no hubiera sacado esa amarilla, pero quería controlar ese carácter de Nico Fernández. Y luego la segunda amarilla tampoco me parece para tarjeta amarilla, pero quizás Nico Fernández Mercau tendría que haber sido más inteligente de saber que no puedes hacer esa falta, una falta en el centro del campo, rodeado de contrarios jugadores de Tenerife, no hagas esa falta teniendo a María, sabiendo que él, el árbitro, es de muy flojo. Obviamente la expulsión es muy rigurosa, yo creo que no es. Otro árbitro creo que no hubiera expulsado a Nico Fernández Mercau, pero es un poco intentar entender la actitud del árbitro. Luego ya se le va el partido de las manos con un montón de tarjetas. De hecho, en la segunda parte hay una acción, una falta de Cristian Salvador con amarilla, que yo creo que incluso era más amarilla que cualquiera mucho de las más, dos que le mostró Nico Fernández, pero no quiso dejar a Leche con nueve jugadores. Creo que la expulsión de Melot sí que es justa por las dos faltas. De hecho, el jugador lo admite perfectamente y creo que es un partido totalmente condicionado por algo totalmente evitable. Y además que dejas a un equipo con 10 más de una hora, lo dejas sin ese jugador para la siguiente jornada, y además cuando vuelva, salvo que haya un recurso que prospere, Nico volverá también apercibido de sanción. Creo que es demasiado castigo para todo lo que fue. Y hablamos de que a veces lo que se suele decir, si esta falta es en el minuto 5 y es amarilla, también es en el 90, por así decirlo. A veces los árbitros también contemporizan un poco las tarjetas, pero creo que aquello fue excesivo y es cargarte un partido. Un árbitro tiene que ser psicólogo, insisto, tiene que ser muy grave expulsar a un futbolista en el minuto 26, esa segunda amarilla, y no es nada grave. Recordemos, como bien decía Adrián, que aunque el Elche recurra la segunda, que yo creo que es la más recurrible, en el caso de que se la quiten, no podría jugar frente al Cádiz, como no lo podrá hacer Aleix Febas, porque vio la quinta cartulina amarilla de su ciclo y van a ser dos bajas muy importantes, lo que igual, bueno, pues le hace pensar a Eder Sarabia de que jueguen mañana la Copa del Rey o parte de algunos minutos. Y en el caso de que no le quiten ninguna amarilla, que no recurra el Elche o que recurra y el comité de competición pues haga oídos sordos, volvería para el Eldense, pero con el riesgo de que en cuanto vea otra se pierda el siguiente partido. El siguiente partido, si la viese en el Eldense, ni más ni menos que contra el líder, contra el Racing de Santander. Para ti, José Antonio, no hay dudas de que el árbitro se equivoca. Sí, condicionó por completo el partido. Y es que es lo que he dicho, expulsar a un jugador en apenas dos minutos por esas dos acciones, que en la segunda incluso tengo alguna duda de si puede ser falta, porque al final los jugadores van con intensidad y porque le pongan la mano en el hombro al jugador del Tenerife, no sé. La verdad es que vi al árbitro con afán de protagonismo, puso el listón tan bajo al principio que yo pensaba que, digo, incluso pues nos quedaremos con nueve jugadores, porque si el listón es tan bajo. Y luego coincido con Adrián, creo que en la segunda parte, por ejemplo, Cristian Salvador hace también una falta en el centro del campo, pues que podría haber sido perfectamente expulsado, visto lo visto. Y sobre todo en la primera parte, uno de los centrales del Tenerife creo que le clavó los tacos en el tobillo a Agustín Álvarez y no sacó ni tarjeta amarilla, es decir, se le fue el partido por completo, lo vi muy arrogante, con afán de protagonismo. Y bueno, pues en todas las temporadas parece que hay algún arbitraje así, y me recuerda mucho a lo que decía Guido Carrillo en Primera División, fue un punto en Tenerife a lo Elche y pese al árbitro, porque el arbitraje fue lamentable. Yo he leído varios comentarios en redes sociales, incluso de aficionados de otros equipos o incluso aficionados del propio Tenerife, que reconocen que la expulsión es un auténtico regalo para el Tenerife. Bueno, pues con ese comentario ya no hay que añadir mucho más en cuanto a que el Elche sale perjudicado, pero tampoco hay que quitarle efectivamente a Nico Fernández su parte de culpa, que yo entiendo que es un jugador muy caliente. De otra manera no puede ser que un jugador de ataque cometa tantas faltas, pero tiene que vérselo, porque cuando te sacan una amarilla y sabes que el colegiado no es el más tranquilo del mundo, tienes que pensártelo mucho. Aunque insisto, la falta la podría haber hecho cualquiera, seguramente no le hubiera costado amarilla. A lo mejor es lo que dice Adrián, que ya estaba condicionado con el número 10 del Elche. Os pregunto por Soricaba, muy importante ese gol, e incluso cuando decíamos mediada la segunda parte que Eder Sarabia tenía que sacar ya rematadores de cabeza porque por dentro el Elche no entraba, pensamos que quizás el primero iba a ser Mourad. Yo creo que probablemente pensó en Sori, primero porque lo necesita mucho más, necesita rescatarlo para la causa, recuperarlo para la causa, y le salió muy bien. Segundo, quizás porque Mourad todavía a lo mejor pues está un poco tierno de la lesión. pero le salió perfecto, aunque para mi punto de vista creo que entró demasiado tarde, pero no se le puede discutir el éxito a Sarabia de haber metido a Sorikawa. ¿Y qué pensáis de lo que supone el gol para Sori? Porque todos hablábamos, incluso la semana pasada vimos un vídeo que ponía el club en marcha juntando a Sori con Nino y Nino dándole consejos, ¡pum! Y parece que el consejo de Nino ha dado resultado y Sorikawa, que además remata muy bien, el centro es buenísimo, pero remata muy bien con intención, no cierra los ojos, la pone más o menos donde quiere, incluso tiene el 1-2 en otro remate de cabeza. Adrián, ¿qué puede suponer este gol para Sori? Pues aparte de una liberación para él, pues también que sea algo positivo para el equipo, de que vengan más, porque sabemos cómo son los delanteros, que a veces pueden estar muchos meses sin marcar y en cuanto llega el primero llegan varios por puro estado de confianza. Creo que Sori ha asumido también el rol que tiene ahora mismo el equipo, porque hay buenos delanteros en la plantilla. Agustín Álvarez a mí en ciertos partidos me está encantando y de hecho creo que ahora mismo con el esquema que utiliza Sarabia, que él juega en punta solo, creo que incluso le beneficia más, porque cuando hemos visto que ha jugado con Mourato, con Sori al lado, bajaba demasiado a tres cuartos, incluso a centro del campo, y en el área quizás es donde más es más peligroso y hace cosas que no hacen ni Mourat ni Sorikawa. Por algo en su día pagaron 12 millones de euros por él. Y Mourat es que lleva 4 goles. Lleva 4 goles en no sé cuántos partidos, pero bueno, menos de una vuelta, que es lo que marcó la temporada pasada. Entonces, Sori, por yo creo que más mérito de sus compañeros que por de mérito suyo, cayó al puesto de tercer de delantero. Incluso podemos haberlo calificado hasta cuarto si Plano no se hubiera lesionado, que Plano llevaba un gol. Y también tiene el año pasado marcó 7 a estas alturas, si no me equivoco. Entonces, esperemos que eso sea positivo para el equipo, para que Eder pueda contar más con él. Sobre todo, me gustaría que se estrene en el Martínez Valero, porque sería una dosis mayor de confianza, porque para la lucha por el ascenso, ahora mismo creo que de los 9 primeros el Elche es el equipo que menos goles ha marcado. Y ha habido partidos en los que ha generado mucho y ha marcado menos de lo generado. Un poco similar a la temporada pasada con Becasés, y en ese sentido los delanteros son los que tienen una mayor responsabilidad. Los máximos goleadores del equipo son 2 delanteros, Mourat y Agustín, más Nico Fernández con 4, y ahí Sori tiene que meter un poco más la cabeza, valga la redundancia, por el gol que marcó, y esperemos que eso sea un punto de inflexión positivo para el equipo. Para ser exactos, de los 12 primeros, el Elche es el segundo equipo con menos gol, con permiso el Mirandés, que va tercero y lleva 18, el Elche lleva 21. Todos los demás, de los 12 primeros, o sea, hay 10 equipos, todos los aspirantes llevan más goles. ¿Cuántos goles lleva el Elche a favor, Pau? 21. 21 lleva 21. El Mirandés 18 y el resto más de 21. O sea que hasta la posición número 12, hasta el Albacete lleva 25, el Huesca, que es décimo primero, lleva 24. Es una media baja, y eso que vienes de marcar 4 goles. Exacto, que vienes de marcar 4 goles. Bueno, nos gustaría decir que Sori es el mejor refuerzo del mercado invernal, ¿o, José? Sí, porque yo creo que lo que hemos visto de Sori hasta ahora tampoco es lo normal. Yo no te digo que las expectativas estuvieran en 20 goles esta temporada con Sori, pero sí debería llevar alguno más, y yo creo que estaba rindiendo muy por debajo de lo que sabemos que él puede dar. Creo que es un gol que le va a venir muy bien para sacudirse la presión. Le viene bien sobre todo a él y también al equipo, y creo que Sarabia recupera a un futbolista que puede ser muy importante para la causa. Yo espero y deseo que este partido sea un punto de inflexión para él y que a partir de ahora pues vea portería con más asiduidad. Terminamos en cuanto a la Liga, ahora hablamos de la Copa. Un punto que te mete en playoff, pocas veces un punto te hace subir 3 puestos o 4, te mete en playoff. ¿Significa algo o simplemente pues es estar una semana ahí en el playoff y a verlas venir? A mí me gusta ver al equipo en playoff, porque creo que es lo mínimo que se le debe exigir a esta plantilla esta temporada, y si me lo dices en la jornada 42, mira si contaría, Paco. Entonces, para mí también cuenta ahora, sobre todo para refrendar el trabajo del equipo después de un inicio con muchas dudas y sabiendo que fue complicado por los refuerzos tardíos, que ahora estamos viendo que algunos de ellos, como Offengruber o el propio Sorikawa, están teniendo su papel. Creo que es importante verte ahí arriba. Obviamente lo importante es estar ahí en la jornada 42 y es un punto más que puede definir a final de temporada, porque estamos viendo que es una liga muy competida. Hace nada podíamos decir que el Racing estaba ya ascendido, ya pues esa derrota contra el Mirandés puede generar dudas, sorpresa Mirandés. El Oviedo estaba segundo cuando vino a Elche y ahora creo que está noveno. El Zaragoza, que partía como favorito, ahora está fuera del playoff y hace nada estaba en playoff. El Granada y el Almería empezaron con un nivel bastante bajo, sobre todo en comparación a los plantillones que tienen, y ya están ahí arriba. Va a ser una lucha por el ascenso muy competida, para mí de las más competidas de los últimos años, por el nivel de plantilla que hay, sin olvidarnos del Levante, que además está ahí arriba y con un partido menos. Sí. Entonces, cada punto cuenta, y creo que el ritmo de puntos también, por lo que se está viendo abajo, creo que el equipo que abre el descenso tiene 18 puntos, entonces creo que va a haber más diferencia entre los de arriba y los de abajo respecto a otros años. Entonces el nivel de exigencia de puntos va a ser mayor, así que con ello va a ser más importante ganar y no perder, como en el caso del Elche en Tenerife. ¿Supone algo verse en el playoff? Ha sido un fin de semana en el que han pinchado muchos de los equipos de arriba. Hemos tenido sorpresas, algunos equipos se enfrentaban entre ellos en duelos directos, y es muy importante que el Elche haya llegado a esa posición, pero más importante en mantenerse, y ahí creo que va a estar la clave. A día de hoy han pasado 17 jornadas, el equipo está ahí en la pomada, pues como el resto de rivales directos, con todas sus opciones intactas. Creo que el equipo sigue en una buena dinámica, de hecho solo ha perdido dos partidos en las últimas 10 jornadas, y ahora el punto en Tenerife pues hay que hacerlo todavía mejor si cabe el próximo sábado ante un Cádiz en horas bajas, pero la clave está en eso, en mantenerse. Ya lo hemos comentado en otras tertulias, aquí nadie te regala nada, y por ejemplo ahora que se ha metido el equipo en playoff por el golaveras, yo creo que cobra más importancia si cabe esa contundente victoria 4-0 ante el Oviedo, porque esos 4 goles son los que permiten al Elche ahora mismo ocupar plaza de playoff. Importante contra los rivales directos ganar, y si es posible con diferencia de goles. Una pausita y hablamos de la Copa. Presentamos un Audi que solo gira en una dirección, a tu alrededor. Nuevo Audi Q6 e-tron 100% eléctrico. Su tecnología, la más avanzada jamás creada. Sus hasta 639 kilómetros de autonomía y sus pantallas digitales panorámicas convierten cada viaje en una experiencia envolvente que te pone a ti en el centro. Red de concesionarios oficiales Audi. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el Móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Hay restaurantes que no necesitan mucha publicidad. Sobre todo si cada vez que vas aciertas. ¡Qué espacio más bonito! Además, la relación calidad-precio es increíble. ¿Y qué me dices de sus arroces y sus menús? Pues que los clavan. Y además tienen el salón ideal para celebraciones, con parque infantil de bolas con monitoras para los más peques. Restaurante Espacio, en carretera Crevillente, Elche. Reservas al 654-33-88-97. Tu Nissan en Alicante es Nissan Marcos Automoción. Tienes el mayor stock con entrega inmediata. Nissan Marcos Automoción. En Alicante, Torrevieja, Orihuela, Finestrat, Elda y Elche. Todo el cuerpo tatuado. La Rosa Negra, tu tatu shop de confianza. Artistas de primer nivel en todos los estilos. Tatuajes lineales 2x40 euros y todos los piercings a 20 euros. Máxima higiene, garantías y financiación a medida. En Elche, calle Albado 24, y en Alicante, calle San Vicente 46. La Rosa Negra. Nosotros ponemos la tinta, tú las historias. Este invierno no te la juegues con tus neumáticos y aprovecha la super promoción de Box Mecánica Reyes. Box Mecánica Reyes te regala hasta 80 euros en combustible o recarga eléctrica por la compra de 2 o 4 neumáticos de la marca Continental a partir de llanta 17. Oferta válida hasta el 16 de diciembre. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, frente Ciudad Deportiva. Teléfono 966-600-682. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Elche en punta, con Paco Gómez. Aquí seguimos en directo en la recta final del programa, en esta tertulia del lunes 2 de diciembre. Vamos a hablar ya de la Copa. Antes, José Antonio, creo que me vas a hablar del acta arbitral y de la cartulina amarilla. Sí, tenemos el acta. La primera amarilla es en el minuto 23 por derribar de forma temeraria a un contrario en la disputa del balón. ¿Qué entenderá por temerario este hombre? ¿Entiende el árbitro? Yo no lo entiendo. Y la segunda es por sujetar a un adversario en la disputa del balón, impidiendo un ataque prometedor. Prometedor en su campo. El jugador del Tenerife está en su campo, rodeado de jugadores del Elche. Desde luego hay que tenerla bien, bien desparto la cara. Vamos a hablar de la Copa. Cambiamos el chip. Mañana a las 8, Yeclano-Elche. A Sarabia le ilusiona mucho la Copa, aunque está claro que va a poner a los menos habituales. ¿Tú cómo lo ves la Copa? ¿Es un partido que incomoda o que hay que intentar pasar sí o sí? A mí la Copa me gusta mucho y creo que el Elche debe, como siempre, tener la ambición de ganar, y creo que con esta plantilla, no hablo de hacer cosas bonitas, pero creo que con una plantilla tan competitiva y tan compensada, hablamos de que ahora jugadores que eran indiscutibles la temporada pasada como Mario Gaspar, Clerc, que acaba de salir de lesión y que esperemos que juegue mañana sus primeros minutos desde mayo, o John Chetaulla, eran indiscutibles la temporada pasada y ahora son suplentes. Entonces creo que es una competición importante para que los jugadores menos habituales tengan minutos de calidad. No es lo mismo un entrenamiento que un partido oficial, y espero que el Elche, más allá de que va a ser un partido complicado, el Yeclano está arriba en Primera Federación, ya el Elche jugó allí hace casi 5 años y fue un partido bastante complicado con un Yeclano que creo que ese Yeclano tenía un nivel de plantilla inferior al actual. Ganó el Elche 1-2, le costó mucho, también le va a costar, pero esperemos que imponga también su ley de superior categoría para lograr la victoria. ¿Cómo lo ves tú, José Antonio? Turno para la unidad B, la prioridad es la Liga. De hecho, me gustó mucho una contestación hace unos días de José Alberto, del entrenador del Racing de Santander. Si el Elche pasa, es probable que le pueda tocar un Primera División en la próxima ronda. Y José Alberto decía que qué prefería el Racing, por ejemplo, jugar un partido ante un Primera División o el año que viene todos los partidos contra un Primera División, ¿no? Entonces yo creo que queda muy claro. La prioridad es la Liga, e incluso yo no le daría minutos a Nico Fernández y a Leis Febas. Creo que aprovecharía esta semana que van a tener de descanso para que se sigan poniendo a tope físicamente y que lleguen como un tiro al próximo partido ante el Eldense. Bueno, de todas formas, viendo la unidad B, los menos habituales, le sale un buen equipo, ¿eh? Le sale, no voy a decir un 11 titular, pero fíjate, Clerc, Mario Gaspar eran titularísimos el año pasado, y ahí tiene, arriba puede meter Mourad, Soricaba, si quiere jugar con 2 delanteros centros en un campo para eso, para balones. Yo lo veo, pero vamos a ver lo que sucede mañana. ¿Tú ves un partido igualadísimo y la clave dónde puede estar? Veo la clave, pues un poco parecido en cuanto a Tenerife, de que el Elche sepa aguantar la inercia de un inicio fuerte. El Yeclano va a intentar ir fuerte en la Constitución, un campo que aprieta, un campo pequeño, y también adaptarse a un terreno de juego de menores dimensiones y donde la presión ambiental va a ser importante, y el Yeclano que también va a tener la sobremotivación de enfrentarse a un equipo de superior categoría. ¿Para ti la clave dónde está? Probablemente, Paco, va a ser un partido duro, pero como habéis comentado, la unidad B del Elche yo creo que tiene calidad más que suficiente suficiente como para imponerse, aunque no puede relajarse, porque es verdad lo que decía Adrián, hace 4 años cuando ya se enfrentó al Elche de Pacheta, yo creo que estaba incluso en categorías más inferiores, y creo que la clave va a estar en que el Elche entre bien al partido, que sea un equipo intenso, y a partir de ahí debe imponerse la calidad. Acierto rematador e intensidad desde el minuto uno, esa es la clave. Gracias Adrián. Placer. Gracias José Antonio. Gracias Paco. Mañana tenemos edición de Marcador desde las 7:30 de la tarde. Y esta noche a todo gol nos acompaña la leyenda Nino. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.